ahora resulta que te vas y traes dos rosas para darme, la rosa blanca tu amistad y la amarilla lo mejor que has de desearme. Adiós amor y vete en paz, no es el primer dolor que tengo. Si he de decirte la verdad, si he de decirte la verdad, contando penas me entretengo. Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor experto en los fracasos. Aquí falló el refrán, que el jinete mejor se hace con los porrazos. Está bien claro que te irás, no necesito explicaciones. Toda palabra está de más cuando ya dijeron adiós los corazones. Te lo repito, vete en paz, no es el primer dolor que tengo. Si he de decirte la verdad, si he de decirte la verdad, contando penas me entretengo. Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor experto en los fracasos. Aquí falló el refrán, que el jinete mejor se hace con los porrazos. Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor experto en los fracasos. Aquí falló el rey.